ayer estuvimos, se abrieron las inscripciones otra vez para la UMPAS. Como en todas las universidades, tenemos que adaptarnos a través del CIU Guaraní, que es el sistema de, bueno, de ingreso único, para poder anotarnos, digamos, a las materias. La verdad que hay personas que estuvieron anotándose, digamos, después, están antes de las 12 de la noche, el lunes a partir de las 0 horas, o sea, la primera hora del lunes se abrieron los cupos y nada, eran cupos de 10 personas, para una materia que, para una materia. O sea, la universidad, digamos, que está haciendo recontra exclusiva, y después con el discurso que tienen por dentro diciendo que hablan de la inclusión, o siempre estuvo cerca, o la universidad está cerca, es como el slogan típico de la UMPAS. La verdad que fue muy feo, igual, y muy triste, digamos. La verdad que más o menos tenés lugar por un salón más o menos de 40 o 50 personas mínimo. Incluso capaz que hasta 60 personas pueden entrar en un salón, capaz un poco apretado, pero puedes entrar, digamos. Los cupos eran de 10 personas, era muy muy triste, y no sabías a quién recurrir. Sabemos que se había hablado que hay un recorte al presupuesto en la universidad, un recorte, pero la verdad que era muy alevoso, que hayan cupos para 10 personas. Y bueno, ayer estuvimos, presentamos un reclamo con los compañeros de la agrupación, bueno, Estalla, presentamos un reclamo solicitando y quejándonos ante ante las autoridades, pidiendo que se liberen más cupos, digamos. Así que, bueno, si te está escuchando cualquier estudiante de la universidad, no importa la carrera que sea, sería muy bueno que se acerquen a la mesa de Estalla a firmar el petitorio para que se puedan abrir más cupos. Te cuento algo así nomás. Mira, sí. Yo ayer fui a la tarde, me tenía que avanzar a una materia, y da la casualidad que entraba cada 20 minutos a ver si se libraba, porque una, que quería encontrar cupos para los que venían a notarse, y también cupos para materias, porque supuestamente me iba a anotar en una sola materia en un horario que no era el que yo quería. Me pude anotar en una materia a la mañana y lo agarré el cupo, el cupo lo agarré igual por un tema de, bueno, al menos quiero cursar una materia. Estaba contento porque hay gente que no tenía para anotarse en ninguna materia. O sea, nos conformábamos solamente con poder anotarnos en una materia, cuando no tendría que ser así. Claro. Cuando años anteriores mínimamente anotas en 4 materias o 5, ¿no? Y entonces era como, bueno, entre estas materias, justamente estaba por usar filosofía en derecho, que tenían cupos para 10. Bueno, después parece que al toque liberaron y pusieron 10 cupos más. Era cupo para 20 personas. O sea, también es un número muy pequeño, debido al tipo también, abogacía, poner en mi, bueno, que es la carrera que yo estoy cursando, bueno, tenemos un total de casi 3.800 estudiantes. No pueden poner un cupo para 10 personas o 20. En 3 o 4 comisiones, me parece que de cualquiera la oferta que hubo. Entramos y capaz que justo se liberaron 2 cupos con él, y hice el clic y ya estaba lleno con él. La estaba rogando de poder segundo a segundo entrar, actualizar la página para poder anotarme una materia. Nada, así que ayer, la verdad que los compañeros de la agrupación de la Universidad de Estalla estuvimos todo el día, y la verdad que pudieron avanzar un montón de cosas. Presentamos el reclamo, después se solidarizó y se acercó mucha gente hacia nosotros. Nos apoyaron, nos ayudaron a firmar el petitorio, porque no solamente hubo problemas con los cupos, también hubo un problema que en el año 2015 hubo un cambio de plan, cambio de plan de estudio en abogacía, ¿no? Para los que tenemos el plan viejo, porque yo aprendí a estudiar en el 2014 en la universidad, ese cambio de plan también nos arruinó, porque ponele que ese nunca nos avisaron esto. O sea, como que el cambio de plan se hizo a puerta cerrada, que en el centro estudiante actual, que era la agrupación, bueno, en ese momento estaba HDP, inclusive te voy a hablar también un poco bien, porque el cambio de plan fue más social, tiene una perspectiva más social, pero la verdad es que tampoco nunca se nos avisó a los demás estudiantes y no hicieron parte a los estudiantes, digamos, ¿no? Solamente se hizo entre el director de la carrera y centro de estudiantes. Ahora, Ale, el tema de, por un lado faltan cupos porque hay comisiones, esto, cuando hasta el año pasado había comisiones, decías vos, de entre 40 y 50 personas, son comisiones de 10, a lo sumo de 20 personas, faltan cupos. Ahora, también faltan comisiones, falta oferta, o sea, había materias que antes se ofrecían mañana, tarde y noche y hoy solamente se ofrecen en un solo horario. Eso la verdad que también está pasando. La verdad que solamente te ponen capaz que una comisión sola a la noche con, no sé, con 20 personas, un cupo de 20 personas. Y la verdad que eso es terrible, digamos, como que nadie te da una respuesta, ¿viste? Encima la respuesta que te da la universidad es anotarte y te dejo una carta, un reclamo, y de ahí vemos si te podemos anotar o encontrar algún lugar. Es como que tampoco te dejan una, te garantizan nada. No te garantizan nada y la verdad que es una incertidumbre que te hace pelota, ¿viste? Porque no, uno no quiere perder otro año. Claro. Creo que como muchos de los estudiantes de la universidad, lo que más queremos es recibirnos en la universidad de nuestro barrio o de nuestra localidad, como en mi caso, y la verdad que te recomplican, digamos, ¿no? La verdad que no está bueno, no está bueno. Y porque a veces, mira, como te digo, a mí me pasó una materia que tengo que entrarme a la mañana y la verdad que me anoté, capaz que hasta ahora puedo, pero la verdad que si tengo la oportunidad de conseguir un trabajo o algo, la verdad que se me va a recontra complicar y va a ser una, no sé, es muy difícil, digamos. Y así todo, me puse contento por anotarme en un turno que no era el que yo quería, ¿viste? Porque hay gente que no tuvo nada, qué sé yo. Fue muy feo igual. O sea, yo el lunes fui a la universidad como para solamente decir, bueno, me voy a anotar y va a ser un toque, ¿no? Voy a entrar y salir. Y la verdad que cuando quería acordar ya estuve como, tuve 4 horas fácil tratando de ayudar a compañeros, o tratando que se solucionen, que no una respuesta en lo inmediato, ¿viste? Y la verdad que nadie te da una respuesta. O sea, la respuesta era hacer tu reclamo y de ahí vamos a ver. Y sin más, a mí me pasaba que por lo general tenías que hacer encima una fila que ponía que habían, no sé, 50 personas. Te comiste una fila estando 1 hora y media y cuando llegás, ya, yo personalmente ya re indignado a la ventanilla porque cada uno te contaba sus problemas. Y uno lo primero que hace capaz que es enojarse con el chico o chica de la ventanilla, y la verdad es que le está poniendo la cara, es un Claro. laburante y no tiene la culpa, digamos, de las cosas que hacen ponerle en el secretario académico o algún directivo ahí de la universidad. Ahora, Alu, Nada. ustedes estuvieron juntando firmas, ¿las van a presentar hoy esas firmas? ¿Las van a presentar mañana? ¿Cuándo tienen idea de acercarlas? ¿Y si han abierto algún diálogo con las autoridades? Sí, en la inmediato lo vamos a presentar. Hoy vamos a seguir juntando firmas. Creo que ya están mis compañeros, ya están en la universidad. Y bueno, nos va a quedar hasta, yo personalmente con mis compañeros, nos vamos a quedar hasta seguramente hasta la tarde juntando firmas. Así hoy las podemos presentar. Así también dar una respuesta en lo inmediato, porque las inscripciones son hasta mañana. Y nada, sí o sí necesitamos presentarlos hoy. Hoy sin falta lo vamos a presentar. Por otro lado, también después, tanto el reclamo, mágicamente salieron un par de cupos, ¿no? Capaz que las comisiones pasaron de abrir cupos de 10 a 20, bueno, y también, o sea, estamos hablando que también, ¿no? Como te decía anteriormente, somos una carrera de casi 3.800 estudiantes, y que se liberen tan pocos cupos es como un chiste, ¿viste? Y nada, y si nada, la verdad que de estalla. Somos representantes del departamento de jurídicas y sociales que lo ganamos el año pasado en el Consejo Superior, en la elección del Consejo Superior, y hicimos una carta intimando a las autoridades. La verdad que también, o sea, como que se pasan la pelota unos a otros. Así que yo calculo que esperemos, yo soy optimista, que porque ayer se nos escuchó, por suerte, ¿no? Tengo que hacer muchos reclamos, pero a la larga llegamos a un arreglo que nos liberen más cupos, digamos. Estaría muy bueno que se dieran más cupos para mínimo, para 40 personas, como porque las aulas están preparadas para 40 personas. Tenés más o menos, están, no sé, los pupitres, tenés 40 pupitres y la verdad que estaría muy bueno que se dieran más o menos 30 cupos más o 20 cupos más por comisión. Aparte, como decías anteriormente vos, que a veces hay una sola comisión, una era un horario horrible, ponele, o capaz que contra exclusivo, porque aparte que no solamente somos estudiantes, o sea, acá también tenemos nuestra vida aparte de todo eso, o sea, trabajamos, militamos, somos hijos, hermanos, tenemos amigos, o sea, no solamente nos dedicamos a la universidad y tenemos que, no nos podemos amoldar a los de la universidad, porque tenemos montones de obligaciones que tenemos que cumplir también. Ale, por último, y te agradecemos estos minutos que nos dedicaste para poder contar esto que está pasando hoy en la UMPAS. ¿Han podido hablar con algunos docentes que justamente dictan estas cátedras? Porque imagino que si el año pasado, por ejemplo, una materia se ofrecía turno mañana, turno tarde y turno noche, una materia, y hoy solo se ofrece o a la noche o a la mañana, ahí hay también menos horas de trabajo para los docentes. ¿Han podido hablar con alguno de ellos? ¿Saben si hay hubo algún tipo de despidos o si le redujeron horas a algunos docentes? Mira, ahora me acuerdo que yo estaba hablando con una docente el año pasado, ya me acuerdo, que el año pasado ya se le habían advertido que habían a haber una quita de presupuesto. Y la verdad que muchos docentes estaban también, estaban preocupados, digamos. Y también lo que había, lo que se decía es que, bueno, los docentes acá en la UMPAS todavía no les dejan concursar. Entonces como que al no poder concursar y por las horas es como que no, tiene una incertidumbre de que no saben cuándo van a poder estar, o de la nada te pueden decir, bueno, ya no te necesitamos más. Ponen ahí una materia en abogacía que se llama Derecho Comercial 2, que es como sociedades, se llama la materia, que digamos todo el derecho societario, que habían ponerle un docente que era como un docente de más tenía, ¿no? En plan, no sé si era de más, era un docente que la cátedra tenía, no sé, ponerle 20 estudiantes, ¿no? 20 docentes. Y capaz que serían 18 comisiones. Entonces, entre los mismos docentes, iban dejándole el lugar, ponerle al que no hay dos que no cobraban. Entonces iban turnando. Un cuatrimestre no cobra tal, pero lo llevamos entre todos. Otro cuatrimestre no cobra, no sé, otro docente, y lo llevamos entre todos. Había muchas. Eso la verdad que me parecía muy copado y no sabía. Eso me ha gustado estos docentes, que la verdad que uno nunca sabe eso, si no se anima a hablar o preguntarles. Había mucho miedo y la verdad que estaría bueno que los estuviesen a dejar concursar. Sería muy lindo igual, ¿no? Sí, porque la verdad que también hay un sentido de pertenencia del docente también hasta la universidad. A mí me parece, no sé, es como que la UMPAS tiene eso, ¿no? Que los docentes se ponen la camiseta al toque de la UMPAS, la mayoría, ¿no? La mayoría. Y me parece algo re lindo que tiene la UMPAS y recontra revolucionario, que antes cuando tenía que viajar, no sé, millones para capital a estudiar, ahora viaja uno o dos o 20 docentes, lo que sean, para acá. Como bastante, está muy bueno eso que tenía la UMPAS. Sí, es un gesto solidario entre docentes, pero no deja de ser irregular, ¿no? Que haya docentes que tengan que estar cobrando un mes sí, un mes no, justamente porque no están los concursos y porque no se han instrumentado los mecanismos para que efectivamente accedan al cargo de cátedra y puedan estar con todas las de la ley, ¿no? Al frente de estas materias. Pero lamentablemente es un proceso que todavía no se dio en la UMPAS, y nos consta del compromiso de los docentes, porque cada vez que pueden los estudiantes hablan con mucho cariño respecto al compromiso que hay hacia este espacio. Sino algunos viajan mucho, mucho, desde muy lejos para venir hasta la UMPAS a, bueno, justamente compartir estos espacios de formación, y lo hacen con muchísimo cariño. Ale, te agradecemos estos minutos. Bueno, vamos a quedar aquí en la producción en contacto para ver si se presenta esta tarde el petitorio con las firmas y cuál es la respuesta de las autoridades de la UMPAS. Sí, quedo en contacto y bueno, muchas gracias Dani por el espacio y el tiempo. Y bueno, nos estamos viendo prontito seguro. Dale, un abrazo grande. Abrazo.